Miren, no me voy a extender así, ya porque ya la problemática ya la sabemos. Lo que sí, compañeros, yo personalmente, en nombre de también aquí la gente que participa, digo, sí se puede, pero siempre y cuando tengamos conciencia, porque si no la tenemos, discúlpenme, valemos madre hacer tantas asambleas. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque nosotros hemos luchado por muchas cosas que no les voy a mencionar para no robar tiempo. Señores, estamos perdidos. ¿Quiénes vienen a las asambleas? Los viejitos. Porque los jóvenes ya son chingones, ya tienen bachiller para hacer una bola de... Entonces, si no nos organizamos, señores, no quiero desanimaros, pero sí me duele. Porque fue, como ya lo dijeron, fácil. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Ah, pendejo! ¡Sáquenlo! ¡Vamos a sacarlo! Esa es una pinche tontería que casi todo el mundo hace. ¡Sáquenlo! ¡Sí! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¿Cuándo pendejo se va a ir si no nos organizamos? Yo lo digo para terminar. Cuando se trate de eso, esto va a ser un proceso. No vamos a ir con machetes ni con balas. Vamos a llevar el arma de la conciencia. Y verán, nomás participamos pacíficamente y lo sacamos. Ahora, Luis, siempre digo esto, disculpen. Gracias por su aplauso. Pero su pinche aplauso ya se acabó. Mejor organícense y que siga, porque pinches aplausos a mí no me llenan. Me llenan la organización.